Tiene casi loca, por eso en que todo el barrio ahora estás de boca en boca. Amanece y anochece bailando siempre a trompito, donde la noción de Lola fue en la casa de Bartola. Ese baile del trompito te enloquece y desbarata. Báilalo muy sabrosito porque te das noticia grata. Ese baile del trompito te enloquece y desbarata. Ten cuidado, nena linda, que te estás poniendo flaca. Bailando siempre el trompito, con Paquito y con Juanito, con Toñito y el Bonito. Siempre estás en el trompito. Siempre el trompito, donde la noción de Lola o en la casa de Bartola. Ese baile de trompito te enloquece y desbarata. Báilalo muy sabrosito porque ya es noticia grata. Ese baile de trompito te enloquece y desbarata. Ten cuidado, nena linda, que te estás poniendo flaca. Sabrosito porque ya es noticia grata. Ese baile del trompito te enloquece y desbarata. Ten cuidado, nena linda, que te estás poniendo.